Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeros, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 370, el día 17 de julio del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y hoy en el estudio con la presencia del profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Gustazo de estar junto contigo compartiendo este viajecito. El mío. Y ahí vamos a tener después en la segunda hora la columna del profe, ¿eh? Muy interesante. Pasamos las coordenadas. ¿Dónde nos podés encontrar? Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, para el día de hoy, una nota al pie. Teníamos, bueno, pidieron aquí a las autoridades de la retaguardia tener una conversación, una entrevista con Daniela Caterini Vargas Bueno. ¿Quién es ella? Ella es ecuatoriana, está en la Argentina, está haciendo su carrera de medicina en la especialización de reumatología. Y va a ser candidata por la circunscripción de Latinoamérica y el Caribe en las próximas elecciones que se van a suceder en Ecuador. Así que bueno, esto iba a ser el día de hoy, pero bueno, hubo algún tipo de retraso, así que bueno, veremos de qué manera traemos sus palabras para conocerla y para saber un poquitito más profundamente de qué es lo que está pasando en Ecuador y este próximo proceso electoral. A modo de también, ¿no? De combatir la incertidumbre, aunque sea en esta mini trincherita de comunicación. La perpetua a los policías que asesinaron a Lucas González. Vamos a escuchar ese audio. ¿Cuántas cuestiones quedaron plasmadas, negro sobre blanco, respecto a este enjambre que podríamos llamar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No pierden la oportunidad de hacer gala de su elitismo, de su clasismo, de su xenofobia, y también en el desprecio profundo con el cual alimentan a las tropas armadas bajo su mando. Desde la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día de hoy, yo creo que si empezamos a sumar la cantidad de crímenes, asesinatos cometidos por miembros de la Policía de la Ciudad, son innumerables. Ahora, algo sucede, porque esto pasa desapercibido para la opinión pública general. Es algo que está escondido, salvo porque en este caso mataron, asesinaron, como es su costumbre, como es su hábito, como es el permiso del cual se supone que están cubiertos de impunidad, a un chico que salía de jugar al fútbol. Los relatos que se fueron sucediendo a lo largo de este juicio revelan lo que sufren miles y tal vez millones de chicos de la misma edad de Lucas, y que por el solo hecho de no estar bendecidos por haber nacido en una familia de clase media alta, no pertenecer al establishment, no configurar lo que es aceptable en esta sociedad macrista, no solamente él y sus amigos, recibieron balas, torturas y luego la impunidad de más de 140 policías que actuaron al unísono para ocultar un crimen a todas vistas que ya no es gatillo fácil, ya directamente es permiso para matar de parte del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el que está encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y son las rémoras de su secretario de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro. Luego de esto se sigue sucediendo la represión en Jujuy. Yo creo, así como en su momento definíamos la vida que le toca a Milagro Salas como un límite a la libertad, a las libertades individuales, y un límite al ejercicio pleno de lo que impone la Constitución Nacional en cuanto a ser iguales ante la ley. Bueno, esto ahora no se detiene, esta gente evoluciona en sus prácticas totalitarias, represivas, y bueno, y eso es lo que está pasando. Esto pone a prueba no solamente al Poder Ejecutivo Nacional, en primera instancia, sino a la sociedad toda, y en especial en estos 40 años que están por cumplirse de democracia, a la democracia misma. Después de esto, la OTAN cansada de Ucrania y cansada de los desplantes que les hace el tipo este Zelensky, que llega vestido como si acabara de salir de la trinchera y se pone y les reprocha y los amonesta a todos los más poderosos. Y bueno, esto ya está provocando una especie de cansancio, de saturación del tema ucraniano, y aparte el costo que todavía no se ha terminado de pagar ni de dimensionar. Luego de esto, un detalle, ¿no? El enfrentamiento, las palabras que le dedica Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, a el presidente Macron. Realmente es muy, muy interesante ver cómo, viste cuando dicen entre bueyes no hay cornadas, bueno, en este caso hay cornadas. Así que bueno, no solamente va a ser interesante escuchar las definiciones de Giorgia Meloni, sino también conocer un poquito más profundamente, ¿no?, este personaje. Es una señora. No es muy alta, su volumen físico no es muy grande, pero tiene una voluntad y tracciona, tracciona votos, tracciona simpatía, ya no solamente en Italia, sino también fuera de Italia. ¿Qué pasa con la reforma israelí? ¿Qué pasa con Israel? Israel se está transformando de a poco, a pesar de sus dirigentes, en un país común. Se está transformando en un pueblo y en una nación que tiene los mismos problemas que tiene toda la aldea global humana. Y eso yo creo que es bueno para Israel, enfrentarse cara a cara a la realidad de ser un país con un sistema democrático que también está puesto a prueba. Y luego de esto, antes de encontrarnos con la charla con el profesor Alejandro Correa, las elecciones ganadas por la ultraderecha alemana. Y antes de entrar ya a full con el tema, ¿no?, y alguna reflexión sobre esta realidad política que nos está tocando vivir aquí en la Argentina, los acomodamientos que se dan frente a la puja electoral que tiene su primer, que va teniendo ya capítulos en serie, ¿no?, en distintas provincias que fueron desdoblando las elecciones, y luego en el mes de agosto va a tener ya, digamos, la cúspide cuando se hagan las elecciones, las PASO, ¿no?, las primarias abiertas y obligatorias. Pero decíamos, lo único que a mí, digamos, en mi caso como ciudadano de a pie, en lo que a mí me atañe, tiene que ver con esto de que todo pasa y nada pasa. O sea, la urgencia de la coyuntura va dejando soterrado las cuestiones que son más importantes, que no son urgentes, pero sí importantes. Una de ellas, una rendición de cuentas de parte de los políticos que ejercieron el gobierno. Digo, de los anteriores ni hablar, de los del macrismo ni hablar. O sea, esos piedra libre para todos sus compañeros, nadie los condena, nadie los juzga, nadie los acusa y no pasa nada. Lo que se impone es la impunidad. Y de a poco lo vamos aceptando, de a poco nuestras barreras éticas van retrocediendo. ante el hecho consumado, ante el peligro de cuidado que viene el monstruo, y de ese tipo de cosas no hablemos. No hablemos de la ministra de Justicia Lozardo, que permitió que esta Corte Suprema de Justicia llegara a las acciones que ha llegado hoy, por una inacción seguramente comandada desde la Casa de Gobierno, cosa que tampoco se puede decir porque parece ser que ahora tampoco hay que hablar, no hay que hablar mal, no hay ni que mencionar ninguna cuestión disonante respecto al presidente don Alberto Ángel Fernández. Pero bueno, nosotros somos incorregibles, así que vamos a seguir batiendo al parche. ¿Por qué? Porque no es 2 años y pico de Lozardo en el Ministerio de Justicia, hoy lo estamos pagando. La Sabina Frederick, ministra de Seguridad, que hizo absolutamente nada. ¿Dónde están los gendarmes que mataron a Santiago Maldonado? Tranquilos y ascendiendo en sus carreras. ¿Dónde están los prefectos que mataron a Rafael Nahuel? Tranquilos y ascendiendo en su carrera. La señora se ocupó de ir a los lugares donde mataron a estos chicos, a ver si había pruebas, cómo se estaba llevando la causa. Nada de nada. Esta señora veía como todos los días se juntaban, tipo a la hora de la merienda, a insultar, a amenazar, a tirar basura en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hizo la señora? Nada. Y ahora tiene un premio, es la jefa de los cascos blancos, con un sueldo millonario en dólares, viajando por el planeta y haciéndose la buena. Así, ese es el destino de los que forman parte del equipo de Alberto Fernández. Y después la señora Marco del Pon, una señora a quien yo la tenía en consideración, estuvo en la cabeza de la AFIP, Si uno contrasta la cantidad de dinero recaudado por la actual gestión de la AFIP, cuánto contrabando se paró, cuánto lavado de dinero se paró, y bueno, ahí tenemos el perjuicio que esta señora le propinó a la República Argentina, y también ahí con un cargo de asesora, superasesora, despacho, auto particular y viviendo como quiere. Y nadie le rinde cuenta. ¿Por qué? Y porque estamos viviendo en el régimen del gatopardismo, ¿no? ¿Qué es el gatopardismo? El gatopardismo, o el lampedusiano, es en las ciencias políticas el concepto que dice cambiar todo para que nada cambie. La paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, este vivió entre el año 1896 hasta el año 1957, trajo la cita original que expresa la siguiente contradicción: el aparente cambio, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que aceptamos calladamente los que son de mi generación, que ya venimos del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, y las nuevas generaciones ni hablar. Va, siga, está todo bien, vamos para adelante. Después de esto, del catopardismo, ¿en qué terminamos? Y terminamos que hay una impunidad, que es la impunidad que va a cubrir a todos aquellos que formen parte del aparato de poder, en cualquiera de sus expresiones. Ni hablemos de empresarios, financistas, medios de comunicación, agreguemos también políticos. ¿Viste cuando dicen entre bueyes no hay cornadas? Y bueno, Mauricio Macri es la prueba de ello. Entre bueyes no hay cornada. Alberto Fernández se ocupó durante toda su gestión de prolijamente impedir que hubiera investigaciones, que hubiera denuncias, y especialmente permitió que con su ministra Lozardo la justicia cada vez se transformara en un factor de poder que reemplazó al sistema democrático. Y después, hoy escuchaba, por recomendación, tantas veces que lo mencionó el amigo, compañero, querido Alejandro Correa, a Yuval Harari, un filósofo, pensador, historiador, se presenta, él, un muchacho de casi 50 años en este momento, pero que está haciendo punta en algunas reflexiones, y la verdad que es una persona bastante escuchada en distintos ámbitos. Y hoy, bueno, me puse a escuchar más profundamente algunas de sus ideas fuerzas, y hacía una comparación que viene de la ciencia de la antropología, ¿no? ¿Por qué el ser humano es la parte del género humano es superlativo sobre los demás? Bueno, porque tiene la capacidad de colaborar, de compartir, de mantener acciones en conjunto. Comparándolo con, como hacía este muchacho Yuval, con un chimpancé, bueno, el chimpancé es mucho más poderoso que el ser humano. El ser humano es un ser desprotegido. Pero ¿qué hace la diferencia? La posibilidad de compartir objetivos, de compartir acciones. ¿Qué es lo que está en discusión en este momento? Justamente eso. El individualismo nos ha llevado a un todo contra todos. Lo que prima son las peleas, son las luchas, hasta desde la macro guerra que tenemos hasta los micros enfrentamientos que estamos viendo en la sociedad nuestra todos los días. Por último, quiero resaltar el rol que está intentando tomar a nivel global la República Popular de China. ¿Por qué? Porque la República Popular de China no necesita aprender que ser colaborativo es la fuente y la razón de la unidad de las comunidades y de su desarrollo meritorio y virtuoso. Y entonces China lo vemos en este momento jugando un rol que es la antítesis de lo que del capitalismo salvaje y guerrerista que nos impone Estados Unidos, la OTAN y todo el capitalismo controlado. Y bueno, y después cuando charlemos con el profe vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos con el reporte número uno. Estoy feliz y esto en la Argentina va a marcar un antes y un después para todos y para todos los que tengan un sueño, los chicos que los sueños se cumplen. Al de mi hijo se lo arrebataron. ¿Cómo pero se va la familia? Jamás van a arrebatar el sueño de otro chico más. Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de mi espalda, ¿no? Pero mañana tengo que seguir, porque tengo dos hijos más. Me tengo que levantar y volver a pedirle todos los días a Lucas que me dé fuerza para seguir adelante. Ojalá que el señor Larreta pueda cambiar esa fecha que yo le dije hoy al ingreso. Creo que se hizo justicia y el 17 de noviembre de 2021 y el 17 de noviembre de que no sea más el día de la policía de la ciudad. Por respeto a los policías, por dedicación, por oficio, ¿no? Por el color de la piel, nunca más. Nunca más, hermano, nunca más. Gracias, hermano. El patrocinio legal durante estas 18 días. Que buscaste, tu hijo no pasó al pedo por esta vida, tu hijo va a ayudar a que nunca más se mire a alguien por el color de la piel. Exactamente. Nunca más por el color de la piel, por el odio racial, por salir de un barrio carenciado, nunca más. No. Mataron a un futbolista, no a un narcotraficante ni a alguien que fue a comprar picadura de marihuana, como dijeron algunos giles que estaban defendiendo a los asesinos. Sentimos que tuvimos justicia, la justicia que esperábamos y la que se merecía a mi hijo. Capaz que nos va a traer un poco más de paz a nuestras vidas, ¿no? Y que lo único que quiero es que él pueda descansar en paz. La verdad que no sé cómo sigue mi vida. Lo único que sí sé, como siempre les digo a todos, es con mi carrera que me anotó Lucas, que es enfermería, que se lo prometí en vida porque me anotó él, seguir estudiando enfermería. Me dice, Cintia, ahora vas a poder curarme las piernas cuando me lastime, cuando venga de jugar el fútbol. Y yo le dije, obviamente que te voy a curar las piernas, hijo. Entonces me dijo, espero que termines. Así que por más que me lleve 1, 2 o 3 años, lo voy a terminar porque se lo prometí. Uno no sabe para dónde seguir, te falta todo, te falta un hijo y te falta la pieza fundamental del rompecabezas. Contento por la condena de los tres asesinos, que era lo que más queríamos, que ellos fueron los que nos hicieron pasar el peor día de nuestras vidas, nos sacaron a mi amigo, arruinaron una familia y bueno, nos mataron en vida a todos. Ahora tenemos un poco más de paz y podemos darle un poco más de paz a Luca también, que pueda descansar tranquilo. Bueno, y teníamos la palabra del papá de Lucas, del abogado Dalbón, de la mamá y de uno de los amigos que también fue torturado por esta policía. Digo, y acá sí, a modo de oración, a modo de pedido, a modo de definición. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Esto es un párrafo del libro El Camino al Paraíso, de Osvaldo Bayer. Y en consonancia vamos a escuchar un tema de allá de los años, principios de los años 80. Viene de España, Carlos Cano. Es el tema número uno, Tango de las Madres Locas. A las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca te invento. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Ben? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, nos enseñaron ellas, ellos, los que tempranamente empezaron a buscar a los desaparecidos, a denunciar los crímenes de la dictadura, a moverse dentro de los límites de la desobediencia civil. Se buscó y se sigue buscando memoria, verdad y justicia con debido proceso. Y la resistencia no violenta, que es a la cual adherimos, a la lucha no violenta, a la desobediencia no violenta, a las acciones no violentas, no abonamos la violencia activa. Abonamos la resistencia pacífica, que es una forma de protesta relacionada con la desobediencia civil. Y yo creo que aquí en la Argentina tenemos el lujo, quienes compartimos estos años, esta generación, de haber conocido cómo se actúa dentro de los límites de la democracia, a pesar de haber sido ofendidos con los crímenes más horrendos que se conozcan en la historia. Vamos a escuchar, hablando de crímenes horrendos, el reporte número 2, lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Pues recién estamos hablando con el doctor Lautaro Miranda, que nos contaba las detenciones en San Salvador de Jujuy. Ahí hubo detenciones también en Humahuaca. Cuéntale qué pasó con su hijo, por favor. Bien, ayer a las 8 de la mañana llegan dos policías a mi domicilio, en donde los citaban, que ahora a las 10 debería presentarse acá en la seccional y que ahí le iban y le van a dar a conocer las causas. Ahí nos recibe la oficial Mamani, en donde lo hace pasar a mi hijo a la oficina, y de ahí ya me entero que él directamente queda detenido. Directamente detenido. Se la denuncia que a ella la habían amenazado, que le habían privado de la libertad, que la quisieron matar. Todo eso son causas graves las que lo están acusando, sí, claro, a los chicos. Tanto a mi hijo como más de 20 personas, no es solo a mi hijo. Se hace de 6 horas, pero por los cortes. Yo no sé por dónde lo llevaron a mi hijo. ¿Su hijo tiene algún...? No sé por dónde lo llevaron, quién lo llevó, cómo lo llevaron, no sé en qué condiciones lo llevaron, porque acá el fiscal Alancay hasta el día de hoy no da la cara, porque él es el responsable. Él nos tenía que haber informado como familiares cómo iba a ser el procedimiento, por dónde iban a ir los chicos. Pero alojado en el penal número 7 de Alto Comedero. Su hijo, es la información que tenemos. ¿Su hijo tiene algún problema en el habla, me dicen? Que le iba a acercar una cantera porque en San Salvador estaba lloviendo. Me devolvieron todo. Les acerqué un agua, un sándwich y la campera. Cuando me devuelven todo, o sea, mi hijo, aparte de estar, no le han dejado ni comer, ni tomar agua, ni tener vestimenta. Estaba privado de todo eso. Bien. Les agradezco, porque en realidad lo vivido ayer fue todo un calvario. Y ahora sí, la gente se está acercando. Apoyar, porque supuestamente van a haber más detenciones hoy día acá en Humahuaca. Y les va a pasar lo mismo que les pasaron ayer a los 3 chicos que llevaron a San Salvador. Agradecida por la difusión que van a dar, porque gracias a ustedes, muchas personas se van a enterar lo que realmente está haciendo el gobernador Morales acá en Jujuy. Gracias. Yo lo responsabilizo a él. Gracias, Carola, por atendernos. No tiene por qué. Bueno, el programa del periodista 7K justamente se encargó de resaltar esto, ¿no? Lo interesante es que muchos periodistas que no son de este lado de la grieta están asumiendo de que hay que tomar y asumir acciones contundentes para rechazar este avance sobre el sistema democrático en la provincia de Jujuy, que nos está poniendo en jaque no solamente a los jujeños, sino a todos los argentinos. Y si no somos conscientes de eso, está bien. Digo, pero los que habitamos de este lado de la grieta, supuestamente tenemos algún tipo de concepto ético y algún tipo de pensamiento integral que nos puede llevar a la comprensión de que no hay cuestiones que suceden en estancos separados. Lo que está pasando con el equipo de la oposición política al actual oficialismo nacional no miente. Con total desparpajo dicen lo que van a hacer y lo cumplen. No nos olvidemos frente a quién estamos. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte. A ver, pregúntenle a Milagro Salas y a toda la gente de la Tupac cómo funciona esto. Pregúntenle a Cristina Fernández de Kirchner o a cualquiera que se anime a decir yo soy kirchnerista o no me parece tan mal Cristina Fernández de Kirchner, a ver cómo nos va. Vamos a escuchar un tramo del tema número 2, Nunca Más a Mi Lado, del grupo No Te Va a Gustar, Uruguayos. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Cuando escucho este tema, no puedo evitar recordar la voz de Úrsula Bailio, 18 añitos, anunciando cómo le iban a matar, lo que le iba a pasar. En esa llamada telefónica, la última que hace a una de sus amigas, ni siquiera pidió ayuda. Relató todas las puertas que tocó. El destino inexorable, el retroceso ético, la falta de empatía, transformar a los seres humanos en objetos de uso y desecho. No nos olvidemos. Vamos a la guerra de Ucrania y a la Europa, porque la verdad que la Europa que se presumía brillante, aséptica y mejor, no es tan así. Vamos a escuchar el reporte número 3. ¿Qué le dice la OTAN a Ucrania? El primer día de la cumbre de la OTAN acababa en Vilna en una cena a la que acudía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, masticando su decepción por la negativa de sus miembros a darle una fecha concreta para la incorporación de su país a la organización militar. Mientras las naciones bálticas abogaban por establecer una ruta clara, Estados Unidos y Alemania se mostraban más prudentes. En estos momentos, más que disuasión, supondría una provocación para Rusia. Pero de todas maneras, Ucrania debería estar animada, había señalado previamente el secretario general Jens Stoltenberg. Le han simplificado el mecanismo de entrada porque entrar, entrará, y Kiev será tratada de igual a igual en un consejo bilateral de consulta y toma de decisiones. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. Pero Zelensky, arropado por los lugareños, calificó de absurdo no contar con una fecha clara de invitación, criticando tanta vacilación. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Según Stoltenberg, el programa ofrecido a Kiev, además de entrenar a sus tropas y modernizar sus sistemas de defensa, ayudará a cubrir cuestiones básicas como el suministro de combustible y de equipos médicos y de desminado. Cuando decimos que estamos en manos de idiotas, me refiero a los líderes globales, a los líderes planetarios, que... antes de terminar esto me trae la imagen que viene con la pregunta, ¿no? ¿Por qué se suicidan las ballenas? De golpe las ballenas están ahí en alta mar, qué sé yo, saben que son grandes, saben que son pesadas, saben que pueden quedar encalladas en la arena, por eso nunca lo hacen, o sea, no viven tomando sol como hacen las focas arriba de la arena. No, saben que eso no lo pueden hacer. Y sin embargo van y se suicidan. Y tal vez estemos ante, no es por mi opinión ni es por tremendismo, es simplemente desde el pie, desde como un ciudadano común, juntando un poquitito de información, el futuro no es promisorio. Y nuestros dirigentes, quienes dirigen la realidad de nuestro planeta, se encaminan victoriosos hacia su propia muerte. Que es la muerte de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por una guerra global? No, por la miseria, porque mientras nosotros estamos mirando Ucrania, en Sudán hay una guerra que ya ha dejado 1 millón de personas que están falleciendo de hambre, porque Libia fue destrozada, como ahora vamos a escuchar a Giorgia Meloni, cuando era un país organizado. Irak era un país organizado donde su población, mal que mal, sobrevivía, tenía una vida, tenía una rutina, tenía un día a día. A Estados Unidos se le ocurrió, fue y lo destrozó. Afganistán, cansado de recibir bombazos donde ya no quedaba nada, fueron otra vez todas las Fuerzas Armadas Occidentales a destrozarlo. En Afganistán la excusa era los talibanes, y ahí están los talibanes, peores que antes. Pregúntaselo a las mujeres. O sea, el resultado de la política occidental no es positivo en ningún aspecto para propiciar la vida y la felicidad de los seres humanos. No voy a entrar en disquisiciones políticas ni económicas, simplemente a nivel humano. Dicen, por sus hechos los conoceréis. Los hechos que emana y que insemina Occidente hacia el globo es muerte, es destrucción, son lágrimas, son miserias, es la destrucción de la vida tal cual como la conocemos. Y hacia ahí van contentos y felices. Vamos a escuchar a Giorgia Meloni, reporte número 4. ¿Qué le dice a Macron? La presidenta italiana Giorgia Meloni no tiene reparos a la hora de decirle al francés Emmanuel Macron lo que opina de su gobierno. Los dos están enfrentados desde hace años, especialmente desde que el presidente francés tachó de irresponsables y cínicos a los italianos, algo que Meloni no perdona. Por eso la líder italiana ha aprovechado una intervención pública para responder a Macron. Meloni afirma que Francia no puede darle clases de moral a Italia y que los vomitivos, irresponsables y cínicos son los franceses, porque entre otros asuntos siguen aprovechándose de África, de sus recursos naturales y explotando a menores. Sin duda son unas graves acusaciones que dejan en muy mal lugar al presidente francés. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole, è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Digo esto de las contradicciones, ¿no? Los que venimos del siglo pasado tenemos principios muy aquilosados, muy, muy rígidos. Y evidentemente la realidad día a día nos muestra que una Giorgia Meloni que venía como siendo la nueva Mussolini, en su momento se transforma en una liberadora de la opresión africana contra Macron, ¿no? Y Macron, que habla de igualdad, solidaridad y libertad, es un terrible opresor que no cuentan lo que hacen en África. Los tipos, claro, se lavan la ropa en Europa, en París, pero la guita que tienen para tener esa ropa viene de negocios espurios, viene de la dominación, del antihumanismo. Vamos a escuchar un tema, mirá, es un pedacito nada más, es una cuestión étnica, cantada en idioma ladino, digamos, viene de la cultura sefaradí. El tema se llama Coña Mía y la traducción es una letra muy, muy antigua, tiene más de 1000 años. La letra se burla y dice que una mujer debe tener 2 hombres, pues los hombres están ansiosos por ir a la guerra y una mujer que solo tiene 1 se quedará ansiosa esperando su regreso y se consumirá como una vela prendida. Por eso necesita un hombre que se vaya y un hombre que se quede con ella. Esa es la letra que viene de hace 1000 años. Vamos a escuchar el temita número 3. Coña mía, coña mía, chiche de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Conja mia, chichek de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Conja mia, conja mia, chichek de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Háblame, niña, con amor, mira que está en el fuego. Se va a morir un mancebo que no ha habido nada de bueno. Con ya mia, conja mia, ciccek de mi cabeza. La luna me se escoreció, la mar se hizo presa. Sepan los provenientes de Europa que hoy habitan Israel, que los que estaban primero eran los judíos árabes, y que también convivieron en la época de Maimónides con el imperio, el andaluz, ¿no?, con la cultura árabe islamista, y que había intercambio no solamente cultural, sino también humano, entre ambos, y que fueron respetados, Maimónides hasta el día de hoy, con su ciencia en distintos aspectos, no solamente en el pensamiento y en la religión, sino también en la medicina. Y bueno, y esto es producto de aquella época, año 1130, 1140, donde la humanidad era otra, ¿no? Y donde había también guerras, pero también había un reconocimiento a la sabiduría del otro, y lo que más se buscaba era sabiduría natural, no inteligencia artificial. De eso vamos a hablar después con el profe. Vamos a escuchar el reporte número 5. ¿Qué es lo que pasa en Israel? Que otra vez la gente está en la calle. Al menos 66 personas han sido detenidas por la policía. El mayor sindicato de Israel amenaza con huelga general si no se frena la reforma judicial. El proyecto de ley eliminaría la capacidad del Tribunal Supremo para calificar de desmesuradas ciertas decisiones gubernamentales. Democracia. Ese es el grito que une a los manifestantes desde hace meses. La ola de indignación volvía a estallar la noche del martes, después de que el Parlamento aprobara en primera lectura una parte importante de la controvertida reforma judicial. Esto limitaría significativamente la capacidad de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno. Esta gente no trabaja para nosotros. Está destruyendo la unidad entre los israelíes por motivos insignificantes de personas de mentes corruptas y destructivas. Volvían a manifestarse en Jerusalén y Tel Aviv. Las autopistas y el aeropuerto internacional Ben Gurion quedaron parcialmente bloqueados. La policía procedió con dureza contra los manifestantes, produciéndose numerosos arrestos. Están poniendo en peligro nuestro país. Lo que va a pasar es que la gente que hace el servicio militar que protege al país dejará de hacerlo. Eso es un gran riesgo para nuestras vidas y será culpa del gobierno. Los manifestantes tienen miedo de que su país se convierta en una dictadura. Pero Benjamin Netanyahu cree que la reforma judicial fortalece la democracia. La independencia de los tribunales y los derechos civiles en Israel no se verán afectados de ninguna manera. Por lo tanto, la nueva ley no es el final de la democracia, sino una forma de fortalecerla, y ciertamente no es razón para perturbar la vida de millones de ciudadanos. Millones de israelíes no lo ven así, por lo que las multitudinarias protestas de este martes podrían volverse a prolongar durante semanas. Sí, absolutamente. Y de hecho, en español tenemos el término. Lo que Netanyahu está tratando de hacer bajo lo que él llama una reforma judicial es un intento de una toma de poder. Es decir, él fue electo legalmente en noviembre, pero está usando su puesto y esta mayoría de 64 diputados del Parlamento de 120 para tratar de cambiar por total el sistema de gobernación en el país. Es una amenaza. Él tiene una coalición bastante sólida, yo diría, extremista pero sólida. En este país que tiene 75 años ha habido una vez una huelga general que fue a finales del mes de marzo, hace 4 meses, cuando Netanyahu estaba en una situación muy parecida a la de hoy, es decir, estaban avanzando una ley de este intento de una toma de poder y llegó un momento crítico y en ese momento el mayor sindicato del país declaró una huelga que fue algo inédito. En este momento están tratando todavía de retenerse, pero las cosas están muy tensas y muy volátiles acá. Muchísimas gracias, Noga Tarnopolsky, desde Jerusalén. Bueno, y escuchábamos la palabra de Gerardo Morales, ¿no? Hablando de Israel. Ah, no, perdón, era Netanyahu. Se me confundió el discurso porque me pareció que decían lo mismo. Morales y Netanyahu, ¿no? ¿No? ¿No era lo mismo? Se me confundió cuando edité, capaz. Era parecido. No, era parecido, pero no, no, parece que era Netanyahu. No va. Pero digo, muchachos, abramos los muchachos, muchachas, muchachoas, abramos los ojitos. Lo que pasa en Jujuy no es exclusividad de Morales, ¿eh? Esto es algo que está inseminado en todo el planeta, en todo el globo, y es una política que divide, es una política que viene por la destrucción y por acaparar los pocos recursos que quedan en beneficio de unos, una minoría intensa que piensa regir los destinos o lo que quede de nosotros. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, a sus bienes, instituciones y a sus comunidades y lugares de culto. De forma aviesa, la DAIA, el brazo político del PRO dentro de la comunidad judía, emite esta definición que dice la conmemoración, la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden ser consideradas antisemitismo. Ok, bien. Criticamos al Estado de Israel. Sí, señor. Estamos en desacuerdo. ¿Qué nos queda? Y nos queda poco. Un par de minutos y después metemos en institucional sin más. El tema número 4, In Hell I'll Be Good, de So Dead. Es un grupo de cuerdas que le quiero hacer escuchar al profe Alejandro Correa, a ver qué le parece. Poner el corte, ponerlo. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 370, el día 17 de julio del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido que ahora vamos a compartir con quién puede ser. A ver, adivinen. El profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? De vuelta acá. Querido, ¿cómo le va? Antes, veníamos charlando, como siempre, antes de llegar al estudio, un par de cositas. Y una de ellas fue el tema de la inteligencia artificial. Y esto lo enlacé con lo que había escuchado que dijo este señor Yuval Harari, un pensador israelí muy interesante en sus conceptos. Pero primero vamos a una definición fría, aparentemente fría. ¿Qué es la inteligencia artificial? En el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. Eso es lo que dice la definición fría de la inteligencia artificial. Y Yuval Harari ve en esto un peligro y lo relaciona con una forma de, hoy lo dijo, de involución humana. O sea, él define, entre otras cosas, que en el periodo que estamos viviendo es un periodo involutivo en cuanto a las capacidades humanas de pensamiento crítico, de creatividad, de raciocinio y de empatía con lo humano. Yo creo que todos los avances que se dan en este terreno y en todos los demás, en sí no son malos. En sí la televisión no es mala, en sí, digamos, la propaganda no es mala, en sí el avance de la robótica no es mala, en sí no es malo, digamos, de que vos crees un ser artificial para que pueda reemplazarte en una serie de trabajos. Digo esto para hacer una diferencia, porque a veces lo que termina sucediendo es de que uno critica un hecho, la robótica, por ejemplo. Pone. El problema es eso, cómo se usa. Y fundamentalmente, quién lo usa. Y fundamentalmente, para qué lo usa. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, resulta que el problema está en cómo eso está usado. Eso está usado como un arma de guerra. ¿Contra quién? Y contra la población en general. Es una forma más de dominio que tienen los grandes dominadores de este mundo para seguir dominando más, que van acumulando ese conocimiento, que es un producto social, porque acá también hay otro problema que hay que dejarlo claro. El conocimiento humano, es un, lo mismo que el trabajo, es un producto social, que es algo que en general la burguesía que en este momento nos lleva, o el sector de la burguesía que nos lleva adelante, intenta negar. Pareciera que todo se le ocurrió, no sé, a los 4 o 5 tipos que trabajan ahí. No, el trabajo humano es un trabajo social, en lo cual interviene desde el tipo que barre hasta el tipo que lo termina de inventar, porque es un conjunto. Entonces, el trabajo es social, que es lo que ellos no quieren reconocer. O sea, y lo quieren ver como un esfuerzo individual. Y ahí entonces es donde aparece que entonces yo, que hice todo, me llevo todo. No, vos no hiciste todo, aunque hayas hecho una parte muy importante. Aunque seas incluso la parte más importante, porque esto yo... Sí, claro, hay alguien que hizo una parte más importante. O sea, apropiarse del trabajo colectivo y que transformarlo en individual. No hay prácticamente ninguna actividad humana que nosotros podamos decir. Pero esto no es ahora, esto fue desde siempre. Lo que ha ido sucediendo en la medida de que el sistema de capitalista ha ido evolucionando y ha ido pasando del capitalismo mercantil al capitalismo imperialista y este nuevo capitalismo post-Guerra Fría, que es el que nos estamos enfrentando ahora, es que se han ido apropiando cada vez de más cantidad de cosas y entre esas cosas importantes que se han ido apropiando es del conocimiento generalizado de la especie. Esto no es un detalle menor, porque me parece que ahí es donde está realmente el eje del conflicto y de la cuestión que nosotros tenemos que empezar a ver. Porque, digamos, no alcanza con decir que tal hizo mal o tal hizo mal. Por supuesto, Macri es un canalla, pero con eso no vamos muy lejos. Solamente si nosotros nos quedamos en eso. Porque entonces es como que si el tipo fuera un mal tipo. Puede ser que sea un mal tipo, qué sé yo, no sé. Es otra cuestión. Lo que sí es claro de que estamos en un lugar distinto y de que apenas pueda él me va a tirar. Eso sí está, lo tenemos que tener claro. ¿No? Esto es lo que a mí me parece respecto a no solamente la inteligencia artificial, que es el tema que vos trajiste, sino en relación a todas las demás cuestiones que hacen al avance de la especie humana en cuanto a su conocimiento. La especie humana tiene sus cosas, sus cosas oscuras, y no hay que negarlo esto tampoco, ha tenido un avance a lo largo fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? O sea, se supone que la humanidad avanza entre el siglo XIX y el siglo XX, más de lo que avanza en los 20 siglos anteriores de historia más o menos conocida. Y antes mucho más, porque en realidad el Homo sapiens está en dos patas desde hace bastante más tiempo, ¿no? Las primeras sociedades, que esto también lo dice este señor Harari, y que a su vez ya esto no es una cosa que la dice él, esto ya se sabe, más o menos se calcula unos 13.000 años, cuando aparecen las primeras sociedades de cazadores recolectores pasan a ser cultivadores, exactamente. Empiezan los cultivos y empieza la relación con el animal, con los animales de granja, los cerdos, los chanchos, la gallina, el perro. Sí, yo vuelvo al tema de la inteligencia artificial, porque ahora, viste, como todo es aleatorio, todo funciona tipo random, entonces ahora el tema impuesto en los programas hasta de chimentos de cotorras y cotorros y cotorroas de la tarde en la televisión, se habla de inteligencia artificial. Sí, claro. Y la maravilla que es la inteligencia artificial. Ya no vamos a necesitar pensar, porque ya los algoritmos están acumulados y ya, por ejemplo, se pueden escribir novelas. Los guionistas de... Sí, imitar las voces. Los guionistas de Hollywood que están en huelga en este momento, entre sus reclamos, aparte de los sueldos magros que reciben en comparación con los CEOs de las empresas... De divertimento, lo que resaltan es que el avance de la inteligencia artificial los va a reemplazar. Bueno, ¿Y qué descubrió el grupo de guionistas y de protestantes en Hollywood? Que tal vez lo hagan mejor que ellos. Bueno, la primera revolución industrial, o sea, lo primero que querían hacer esos tipos que trabajaban era quemar la máquina. Yo digo que para que no nos confundamos. Ahora, el problema no era la máquina. El problema era quién la manejaba, de quién la ponía a su servicio. O sea, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es quién se apropia de ella, de ese logro generalizado de la especie, y lo pone a su servicio. Esta me parece que es la cuestión que tenemos que discutir. Porque si no, quedamos discutiendo cómo los... Tipos que, seguramente todo el mundo sabe, cuando se producen las primeras revoluciones industriales, que se empiezan a quedar gente que no trabaja, lo primero que se había Bueno, la máquina es la gran culpable, no la burguesía que era la propietaria de esas máquinas y que la ponía en esas circunstancias. O sea, dice, entonces la vamos a quemar. Que, por supuesto, no daba resultado. Uh-huh. Como tampoco daría resultado cosas similares en este momento. Sí, yo lo que veo es que aceptamos con este retroceso ético, con este retroceso humano que estamos viviendo, aceptamos el exterminio de cientos de millones de seres humanos. Por ejemplo, cuando el profe plantea la dicotomía o la pregunta, el tema es quién lo va a manejar. Eso está visto quién lo va a manejar. No lo van a manejar los pobres de África o los pobres de la Argentina o los pobres de donde sea. No lo va a manejar la gente humilde, no lo van a manejar las clases medias. Ese conocimiento ya está en manos y ya está dirigido por las clases gobernantes, que son una élite. Tenemos que pensar cómo se lo sacamos. Esa es la primera cuestión que hay que plantearse. Muy bien. Porque muy entonces bien. Ese es el planteo. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para expropiar una cosa de la cual ellos se han apropiado de forma ilegal, ilegítima y todos los i que vos quieras ponerle? Porque esa me parece que es la cuestión. Es lo mismo que respecto a con la, te pasa lo mismo con la propiedad privada. Entonces uno dice, no, yo estoy en contra de la propiedad privada. Entonces no, la clase media se asusta porque me van a sacar el cochecito y me van a sacar, van a venir a sacarme no sé qué, la heladera y no sé qué cosa. Y no se trata de eso. Pero sí se trata de que, por ejemplo, a la burguesía agrícola-terrateniente de este país, de Argentina, hay que expropiarla. Hay que hacer una revolución agraria en la cual los campos que son productivos no puedan estar más en manos de individuos, ni siquiera de empresas. Tienen que ser propiedad del Estado. Y esto hay que volverlo a decir. Esto nosotros en algún momento lo decíamos y nos fuimos olvidando. Hay que expropiar a la oligarquía terrateniente argentina. Por nombrarte una, no es la única, por supuesto. Entonces vos no podés tener, vos podés tener un par de vacas, pero no podés tener miles y millones de vacas y de gallinas y de tierra. No podés, no se puede. Uh-huh. Entonces esto es una cosa, bueno, por supuesto eso atenta contra lo que es la piedra basal de la existencia de este sistema social, que es la propiedad privada. Eso sigue funcionando. Sí, yo vuelvo al tema de lo que está pasando hoy, porque esto no es que va a pasar mañana. Esto está pasando en estos momentos. Por ejemplo, mientras nosotros tenemos explotaciones agrícolas que se hacen vía robótica, con inteligencia artificial, sin necesidad de la presencia del ser humano, ¿no? Con este tema de los vehículos autoconducidos, que forman parte también de la inteligencia artificial. Ahí ya estamos viendo cómo de golpe un montón de gente se quedó sin laburo. Cuando nosotros vemos que el futuro de las cadenas de comida rápida norteamericanas es la robótica, y que cada vez van eliminando más y más personas, ya armaron una máquina que, bueno, que acá todavía no la pusieron, pero en Estados Unidos sí, que hace las hamburguesas en su punto, que te saca todo en su punto y no precisa a la persona. O sea, directamente pones tu ticket, tu billete, marcás vos lo que querés comer y en tal momento te dicen acércate a tal buche y en esa buchaca sale tu producto sin necesidad de persona humana, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo festeja y dice, uy, qué bueno. Es que eso es bueno, Ángel. No, lo que bueno... Lo malo es otra cosa. No, es que yo no creo que eso sea bueno. Te voy a explicar por qué. Hoy día, yo no estoy... Digo, lo que debería ser es una utopía. No sé lo que debería ser. Yo sé lo que es ahora. Y hoy día las consecuencias ya se están pagando. Yo no estoy contra la inteligencia artificial en tanto y en cuanto, como vos decís, sea utilizada con medios colaborativos, humanitarios, colectivos... Bueno, permíteme que te coma un comentario que a lo mejor no te va a gustar mucho. Eso es utópico. Obvio. Porque las condiciones, esta es una frase que tenía Marx hace muchos años, en la cual la historia se produce, no son siempre las que a nosotros nos hubiera gustado. A veces se producen condiciones en las cosas, se producen en condiciones en las cuales no son las mejores. Eso es generalmente lo que pasa siempre. Las cosas se desarrollan o se expanden en las condiciones que son siempre las que a nosotros menos nos gustan. Eso en realidad me parece que es en la constante. Ahora, que se produzca es una cosa que es importante, que después tenemos que ver cómo hacemos para revertir. Porque si no, ojo, esto, ahora para pensarlo digo esto, ¿no? Para que lo pensemos. Corremos el riesgo de los, no me acuerdo, tenían un nombre, yo ahora no me sale, los obreros británicos, los ingleses eran los primeros, que iban a quemar las fábricas y la máquina porque la máquina debería sacar el trabajo. Cosa que era cierto. Y esto que decís vos respecto, sí, ¿sabés la cantidad de tipos que se van a quedar sin laburo? Terrible. Ahora, ese no es el problema. Esa gente se podría dedicar a otra cosa. ¿A cuál? A algo, no. Si hay un sector de gente, los propietarios de esta inteligencia artificial, que están ganando millones y millones de dinero, bueno, fenómeno, esa gente se puede dedicar a hacer otro tipo de trabajos y cobrar por ese otro tipo de trabajos. Eso no veo que eso esté mal. No, yo creo... El problema es que esa gente no le va a pasar esto, sino que le va a pasar lo que le pasaba a los obreros de la Revolución Industrial. Iban a parar a la calle. Claro, pero partamos... Había un filósofo que atacaba y que definía de manera negativa las buenas intenciones de la humanidad. O sea, como que uno da por sentado que el ser humano es colaborativo, es solidario, es buena gente, no es egoísta. Y sin embargo, cuando uno recorre a lo largo de esta última expresión de la humanidad, que es el Homo sapiens, que llega hasta nuestros días, descubrimos que no solamente no es colaborativo, no es asociativo, sino que es un depredador. Entonces, cuando yo no puedo ignorar ese factor intrínseco y definitorio de la condición humana. Decía que no me acuerdo cuál era el filósofo, creo que fue un filósofo moderno, que anteponía la realidad a ese concepto de que el ser humano de por sí es bueno. ¿No? Bueno, eso es falso. Por eso. Entonces, partamos de esa base. O sea, el ser humano se abuena, convive en comunidad cuando hay reglas que se lo imponen. Sí. Cuando hay castigos, cuando esas reglas no se cumplen. Tomás Moro en Leviatán. ¿Perdón? Tomás Moro en Leviatán. Ahí va. Era quien decía eso. Que el hombre necesita tener una sociedad que lo controle. Digamos, o sea, entonces fue una de las primeras teorías del Estado. Digo, para ir redondeando el tema de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo, bueno, acompañando los estudios de mi hija, que se recibió de abogada, felicitaciones Valeria, uno de ellos era las leyes de la robótica. Uh-huh. Y ahí estaban los principios de Asimov. Sí. Uno de los principios, para no profundizar en todos y hacer todo el relato, uno de ellos era de que las máquinas automáticas, inteligencia artificial o el nombre que le querramos poner, tenían que tener un límite que era dañar al ser humano. O sea, no dañarlo. No dañar al ser humano. Y sin embargo, que eso era un principio ético, que cuando alguien pensó en la robótica dijo, che, qué bueno, sí, pongamos este límite ético para que mañana no hagan máquinas que maten a los seres humanos. Y hoy día todos asistimos en tiempo real, online y on time, a los drones matando personas en la guerra de Ucrania, en todos lados, digamos. O sea, y lo aceptamos. No hay una revolución ética que diga, no, señor, momento, estamos transgrediendo los principios de la ley de la robótica de Asimov. ¿Quién aplicaría una sanción a los que crean drones armados hasta los dientes? Nadie. No. Nadie. Sí, igual hay un pequeño detalle respecto a los principios de Asimov. O sea, estaba referido a la máquina como ser autónomo. Los drones no son autónomos. Por ahora, con la inteligencia artificial lo van a hacer. Hasta el momento no lo son, esperemos que eso llegue, porque para que a veces las cosas... Pero parecen... ya llegó, hoy te di un ejemplo de que ya Estados Unidos probó un dron... Pero de todos modos necesitan tener que haya un humano atrás que ponga los botoncitos. Exacto. Bueno, yo te voy a decir algo peor todavía que eso. No necesitan un ser humano, porque hagamos esto, la distribución del trabajo, como dice el marxismo, ¿no? La distribución de las tareas, la distribución del trabajo. Los que sean desplazados y que ya no tengan cabida en esta humanidad productiva, entre comillas, capitalista, van a ser asignados, porque la inteligencia artificial y la robótica va a llegar a un punto que van a necesitar insumos. O sea, no creo que la inteligencia artificial corte árboles, lo lleve, le ponga para que tenga luz y electricidad. O sea, para eso van a hacer falta seres humanos. O sea, que poco a poco vamos aceptando tener un trabajo esclavo y transformarnos en esclavos de un sistema que ahora es mecanizado y automatizado. Porque eso no lo van a hacer las máquinas. Las máquinas no van a hacer una zanja para buscar oro ni nada. O sea, hasta ahí no creo que lleguen, porque aparte tampoco les gusta laburar. Para eso estamos los seres humanos, ¿no? Que somos descartables en ese concepto. Tendríamos que verlo. Bueno, si te parece, redondeamos algo más sobre inteligencia artificial. No, hablamos lindo. Igual queda un montón de temas para cortar. Pero es interesante el tema. Para empezar a hablar está muy bien, como primer programa. Bueno, vayamos con música entonces. Ayer, domingo, cumplió 80 años el Nelo Rada. Así que, contrariando todo lo que yo digo siempre y hago siempre, la verdad que cuando ayer me enteré de eso, dije, mañana que voy allá, por hoy, que es acá, que llegué acá, dije, vamos a acordarnos del Nelo Rada. El Nelo Rada es un tipo que tiene 80 años, es uruguayo, ¿no? Para que no lo sepa, vino acá por primera vez, creo que en el año 71, con un grupo llamado Totem. Era un grupo armado allá en Uruguay que eran muy novedosos porque hacían candombe, pero en clave de rock. Uh-huh. Y empalmaban con el movimiento naciente de rock argentino que había acá. Estuvieron en los barros, yo tuve la posibilidad de verlos en alguno de esos barros, en el año 71, 72. Sí, claro, sí, muy interesante. Bueno, que me llamaron la atención porque era una cosa absolutamente novedosa. Totalmente. Visto desde ahora, digo, bueno, pará, sí, está bien, pero no era para tanto. En el ¿no? pin-up se hicieron. Claro, no, pero en el barro también. Frente, sí, también. Frente a Plaza Francia. Claro. Había un anfiteatro en ese momento municipal, claro. Bueno, de ahí viene el Nelo Rada, de esas épocas. Vamos a empezar a escuchar eso, vamos a escuchar cosas un poquito posteriores. El grupo con el que él vino acá se llamaba Totem, y vino acá en el año 71. Yo elegí un tema del disco posterior que se llama Descarga, del año 72, que se llama Oreja, que siempre me pareció un tema, una belleza. Y aparte, porque más o menos está, porque el problema está que a veces los temas de estos son medios largos. Entonces tengo que andar cuidándome también. Entonces, Totem, con la voz y la percusión del Nelo Rada, año 72, el tema se llama Orejas. Color, sí de color. Escuchamos al Negro Rada. Totem, ¿eh? En realidad. El grupo se llama Totem. El Negro Rada, el que cantaba. Todavía era grupo en este momento que estamos escuchando. Ahora después, más adelante, vamos a escuchar ya el Negro Rada, él ya adelante. Ahí va. ¿Está bien? Muy bien. Él tenía mucho que ver en este grupo Totem. El sonido se lo da él. Y después en el medio armaron con los Fatorusos, que se llamaba Opa. Oh, Fatoruso. Sí, pero no encontré nada corto para traer. Entonces traje este y después traje... lo que vamos a escuchar después. Ahí va. Bueno, vamos con las elecciones. Las que pasaron y las todas? Que vendrán. Bueno, todas. Las que pasaron y las que vendrán. Las que pasaron y las que vendrán. Vamos primero con la de Santa Fe, ¿no? Que es la que tenemos más cercana. El día de ayer. Sí. 16 de julio, domingo. Sí. ¿Qué opinás del resultado? Me parece que el gobierno nacional perdió. Uh-huh. Los amarillos, si bien divididos, sacaron casi el 70%. Esto me parece que tendría que ser una nota de atención para el gobierno nacional y para el candidato Massa, de que si no hacen algo más o menos rápido como para ponerse en... Y el futuro no les vendría muy lindo, muy bonito. Tienen que hacer algo. Y lo que pasa es que vendría de una manera muy... Porque vos fíjate, también se produce en Santa Fe otra cuestión. El 60% de las personas solamente fue a votar. O sea, con un 40% de abstención. Que son todas las personas que nunca votarían a los amarillos. Pero están con tanto odio. Claro. Con Albertito Fernández y sus amigos. Entre los cuales, nos guste o no nos guste, está el candidato Massa. Que no van. No van, bueno, así que vos no te voto un carajo. Está bien, no voy a votar a los amarillos. Que son unos hijos de puta, pero tampoco te voto a vos. Y con eso, porque los porcentajes se dan sobre la cantidad de votos positivos. Este 60% que saca este muchacho, o que sacan los amarillos conjuntos, de todos juntos, contra un 20% del conjunto de Unión por la Patria, uh-huh. Es sobre ese 60% que va a votar. Ya no, me falla, no sé hacer la cuenta, yo soy medio estúpido para hacer cuentas, pero habría que sacar, o sea que no es el 60%, es el 60% del 60%. Sí, es claro, el 60% fueron a votar, sí. Claro, esa es la cuestión. Vamos a ver si levantan un poco la puntería en las PASO, pero me parece que es un común llamadito de atención, ¿no? Yo creo que... A ver... El tema del centro, ¿no? El centro. En el centro todas las diferencias se difuman. Cuando todos vamos al centro, En el centro somos todos iguales. Claro. No hay diferencias. Estoy notando, ya lo habíamos hablado varias veces, cuando el Departamento de Estado de Norteamérica define cosas, no las hace gratuitamente, ni tampoco las hace nunca espontáneamente. Nunca. Cuando el embajador Mark Stanley dice, ustedes tendrían que hablar, dirigiéndose a Horacio Rodríguez Larreta y a Massa. Por algo lo dice. Y nos encontramos que pasado el tiempo los dos son candidatos presidenciales. Pero todavía no se pueden juntar. Cuando notamos que Patricia Bullrich es elegida como adversario por la Unión por la Patria y no Larreta, no sé bien qué, pero es una sensación como de desconfianza que me agarra. Tal vez sea un desconfiado crónico. No, sí, pero es un problema de confianza. Es un problema de estrategias políticas. Que por ahí uno, digo para blanquear un poco más, que por ahí, yo te he dicho a vos, lo vengo diciendo acá, yo no estoy todo convencido que Massa sea la mejor elección. Lo dije acá y lo sigo diciendo. A lo mejor lo termino votando, que es lo peor, a pesar de lo que estoy diciendo. Pero no sé, no estoy tan convencido, tampoco estoy convencido cuál sería la otra. Entonces, y también estoy absolutamente convencido y del peligro amarillo. Que tampoco me quiero olvidar de eso. Ayer, de todos modos, hubo una buena noticia. La amarilla perdió. Mal. La Carolina, no sé cómo se llama. Ah, Lozada. Perdió mal. O sea, ganó el pelado. Yo, si querés, entiendo que el pelado, hasta que no defina su interna con la otra, no puede hablar con Massa. Ojo. Porque si yo fuese pelado, tampoco hablaría ni en loco. Yo necesito primero consolidar a este. Y él, hasta el momento, para él fue un triunfazo lo de ayer, ¿eh? Para el pelado. Ah, para el pelado, sí, claro. Claro, sí. Porque fue a doble, un billar a doble banda. Le pega a su contrincante. A su contrincante interna y les ganan los otros todos juntos. Es a doble. Ojo. Está bien, Santa Fe es bastante más chico de lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero yo quiero ver. Vamos a ver qué pasa en La Paz. Vamos a ver cuánta gente va a votar ahora. Porque si esta tendencia empieza a tomar cuerpo, o sea, no es que vas a votar por el otro. No vas a votar. Es una manera, porque también vos fíjate qué manera interesante que han encontrado las personas de hacerse escuchar. O sea, así que vos me cagaste con cosas durante 4 años, me dijiste que ibas a hacer esto y no hiciste nada, todo te salió mal y no me decís nada. Bueno, está bien, que te votes fangulo. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que es como, te escucho y recién me vino el ramalazo de la feta de fiambre adentro del sobre, claro, de votación que, claro, hubo en un momento. Eso es algo, todavía había humor. Ahora ya ni siquiera, ya ni voy. Exactamente. Ya ni voy. Y yo creo que la apatía y la falta de reacción, que es lo que venimos hablando, realmente el eje del programa de hoy es ese. Estamos cada día renunciando a pequeñas batallas. Yo no sé si este hecho de no ir es renunciar, ojo, ¿eh? Hay una... No, espera, déjame terminar. Estamos renunciando a la necesidad de que no nos mientan tanto. Tanto. Claro, sabemos que nos mienten. Y que no hay manera de arreglarlo. Pero no tan. Claro. Entonces. Que se cuiden un poco más. Hace dos publicaciones atrás, sobre nuestro programa, encontré un diseño, un dibujo, donde se ve a gente muy bien vestida, de espaldas, cruzándose sobres y cruzándose billetes unos a otros, sí, en una campaña política, y eran todos opositores. Y por eso hoy comencé con el tema del gatopardismo, porque lo que va quedando relegado es la rendición de cuentas, Y a eso nos vamos acostumbrando, a no pedir que nuestros gobernantes rindan cuentas. Y nuestros gobernantes, con cada error, entre comillas, por no hablar de trapisondas, maniobras, espurias y demás, hablemos nada más que de errores, cada uno de sus actos nos traen consecuencias a millones y millones de argentinos. Y son consecuencias que no se van a aminorar o que se van a reparar en el mediano plazo. Entonces, un Alberto Fernández que no recolectó mediante la AFIP, la Agencia de Recaudación Impositiva, lo que tenía que cobrar para ser bueno con el establishment, nos produjo un deterioro en nuestra economía. Que hoy tengamos un kilo de carne a 2.000 pesos. Que yo no lo podía creer, que el espinazo, a ver, la gente que no es de acá no conoce, el espinazo es el hueso con algunos pedacitos de carne, se esté pagando, que es el último rebusque que le queda al más pobre de todos los pobres, que se esté pagando 500 pesos, el kilo de espinazo que es 3/4 kilo de hueso y 1/4 kilo de pulpa, que hay que buscarla en los recovecos. Y que no haya un escándalo. No estamos llorando y desgarrándonos la vestidura diciendo nuestros hermanos más desvalorizados, que están más desvalorizados por la sociedad, que son los más vulnerables, no están comiendo, hace frío. No pasa nada. No pasa nada. Y Macri se robó 100.000 millones de dólares y se fugó 43.000 millones de dólares y le tocó la cola a una nena porque salió en la foto y es un degenerado y todo lo que... Y no pasa nada. Y lo mataron a Santiago Maldonado y la Bullrich dijo que era un guerrillero, qué sé yo. Y no pasa nada. Y así vamos sumando y acumulando, a eso me refiero, pequeños retrocesos. Retrocesos éticos, retrocesos ciudadanos, retrocesos humanitarios. Porque estamos, pensá así vos, hace 30 años atrás, una persona tirada en la calle, algo te producía. Sí. Hoy día es un espectáculo cotidiano. Sí, está lleno. Forma parte del mobiliario de la ciudad. A nadie le asombra que haya niños, niñas. ¿Qué sabemos lo que pasa con esos niños y esas niñas si no son abusados en esos últimos escalones de la sociedad organizada? Nos escandalizamos porque le tocaron la cola a una chica y ahora la chica... ¿Por qué no vamos a las villas? ¿Por qué no vamos a los barrios vulnerables? Donde el señor que tiene una jubilación más o menos la llama a la nena para comprarle 1 kilo de carne y la toquetea. Porque eso pasa. Y hasta ahí no llega nuestra mirada. Antes, a ver, antes me refiero siglo pasado, mitad del siglo pasado, nos conmocionaban este tipo de cosas porque las sentíamos como propias. Sentíamos como ofensas que nos hacían a nosotros mismos y reaccionábamos en consecuencia. Y hoy día eso no pasa. No, digo, no pasa. Esto tiene que ver con esto que decís vos, de esta especie de desencanto con ir a votar o esta especie de protesta que llega al límite de decir, ok, una vez cada 2 años no te voy a votar. Y ya está, y ahí te manifiesto el enojo. Sí, vamos a ver qué pasa. También de acá en más, yo sigo teniendo confianza en que las personas en algún momento se despiertan, y en algún momento cuando se despiertan, nadie hubiera previsto en el 2001, yo siempre me agarro el mismo ejemplo, ya lo sé antes que me lo digan, 6 meses antes, 3 meses antes, bueno, que iban a salir todos, uh-huh, y acá se pudrió todo. Y bueno, y se terminó todo y tuvieron que empezar todo pero de vuelta. Pero no, el sistema aprendió, no toma medidas dramáticas, no hay corralitos, no hay policía en la calle, no hay tanques. El sistema aprende. Sí, pero esto no pasó hace tanto. O que pensá, en Jujuy, perdón, 2001, el que nació en el 2001 y tiene 23 años. Sí. El que tenía 10 años en el 2001 y tiene 33. Sí. ¿Y en Jujuy por qué salen entonces? Pues salieron, ojo. Porque es una etnia distinta. Ahí no, sí. Pero salieron los docentes, no es una etnia distinta. No, bueno, pero pará, ellos tienen... No es solamente por eso. No, pero hay una unidad. de criterio. A mí me parece de que no hay que menospreciar o menoscabar. Por más de que es cierto que yo lo veo y es como decís vos, no pasa nada. En eso yo coincido con vos lo que veo, pero lo que digo es que yo tengo siempre, y hasta el momento no me ha fallado, la intuición de que eso en algún momento se termina. Esa quietud que parece que es así y de pronto se pudre todo. Dios quiera. Bueno, vamos y salgamos de las elecciones con música. Salgamos de las elecciones con música. Bueno, nos vamos al año 1980, seguimos con el Negro Rada. Arma una banda, para mí es la mejor banda que arma en su vida. Lo que pasa es que, claro, tiene mala. No es el momento 1980, ¿no? ¿Te suena? 1980, claro, claro. El tipo arma una banda. Rubén Rada y la banda. Que esa banda estaba compuesta por algunos tipos importantes, que es la otra cuestión. Que los quiero nombrar porque me traje aquí anotado porque no me los iba a acordar de todos. Benny Aguirre tocaba la trompeta, Bernardo Baraj tocaba el saxo, Jorge Navarro el piano, Ricardo Sainz el bajo, Luis Arábolo la batería. Y el Negro, ahora sí, adelante al Negro Rada, estoy hablando, adelante con las tumbadoras y dándole fuerte al candombe. Vamos con un primer tema, vamos a escuchar dos. El primero se llama Constelación. Excelente, excelente. Sí, un tema instrumental como para escuchar, porque este grupo sonaba muy bien, este grupo, la banda, muy, del muy año 80. Muy virtuosos todos, muy prolijos. Un solo disco, duró un solo año, hicieron una sola presentación y después nunca más se supo, no lo pudo mantener. Era muy difícil esos años con los militares acá, claro, mantener un grupo, porque era difícil tocar. Claro, claro, claro. No había donde tocar. No había donde tocar. Sí, había donde tocar, pero corría el riesgo de que te caiga la cara, que te lleve a todos. Claro, claro. Entonces, claro. Estaba complicado. Claro. Sí. Para que conozcan las nuevas generaciones, que hasta tocar una tumbadora podía ser peligroso para el sistema dominante de la que yo digo, ya tenemos que ponerle cuerpo, no solamente los militares, son los militares y los civiles que se beneficiaron. No, claro, con sí, un sector, ¿no? Un sector importante. Bueno, si te parece, como para ir cerrando esta vuelta de hoy, la número 270 de América Resiste, sí. Para tirar una onda, como dicen los arquitectos, un punto de fuga, ¿eh? Vamos a buscar un punto de fuga. Resistencias. Hablemos de resistencias. Las que desearíamos y las que hoy vemos en acción. Vos nombraste Jujuy. Jujuy es una resistencia. Es resistencia, sí, sí. Por ejemplo. Eso, o sea, ahí hay un movimiento popular de la gente avasallada que levanta su voz y le dice: hasta acá llegaste. ¿no? Sí. Así que no sé, digo, ¿qué otras resistencias ves vivas? No, no veo que haya una no veo, no lo veo. Pero insisto, bueno, vuelvo a repetir lo mismo por las dudas. No sé si no veía lo mismo en noviembre del 2001. No sé, dentro de un mes iba a ocurrir todo, no lo sé. No sé si eso se puede adivinar. Entonces decimos, ¿no? Porque vamos a juntar argumentos para resistir. Porque tenemos que tener argumentos para resistir. Si los criminales de guantes blancos, para ponerle un nombre elegante. Un nombre elegante, no pagan el precio. O sea, desde que llegó este gobierno y desde antes del 2019, constantemente nos mostraban, mirá cómo estafó, mirá la maniobra que hizo, mirá cómo se asociaron, mirá cómo se la llevaron, bueno, mirá cómo eso la ha tiene, desaparecido, mirá. Esto que vos estás nombrando, ha desaparecido de los medios de comunicación. Y ya no te hablo de Grupo Clarín, uh-huh. Te hablo de los medios de comunicación que supuestamente están con unión con la patria. Todo está dirigido hacia las elecciones. Bien. Y prácticamente no pasa nada más que eso. Entonces, vamos a hablar de resistencias psicológicas, por ejemplo. Cuando escucho que la propuesta para el gobierno de la ciudad, del larretismo, del macrismo, es Jorge Macri o Lustó, y dicen, vamos a cambiar todo lo que está mal. Pero ellos vienen gobernando hace 15 años. Y si ellos eran el cambio hace 15 años, ¿qué van a cambiar? Bueno, que no hayan tenido oportunidad de cambiar. Ese razonamiento se podría llegar a aplicar al candidato de Unión por de la Patria. Venís gobernando hace 4 años. Bueno, por eso, pero no, 4 no son 15. Está bien, sí, está bien. Bueno. Tenés razón. 4 no son 15. Y aparte, a los 4 vos fijate que hubo no fueron 4 años de hacer la plancha, sino donde desde adentro mismo de la coalición le iban tirando piedritas al presidente diciéndole, muchacho, por acá no va, señor, por acá no va, y el tipo se ponía triste y decía, me sabotean, no me dejan gobernar, los Kirchner y la Kirchner, no me quiere, decía el tipo. Pero volvamos al tema de nosotros ciudadanos de a pie. No hablo de nosotros específicamente porque, bueno, nosotros estamos contaminados con pensamiento crítico proveniente de la mitad del siglo pasado, de la mitad del siglo XX. O sea, nosotros estamos contaminados con el escepticismo, con la duda, con la pregunta, cosa que las nuevas generaciones, y estoy hablando las nacidas desde el 2000 para adelante, no tienen ese tipo de disquisiciones. O sea, todo se firma y se acepta a libro cerrado, prácticamente. Digo esto porque si vos escuchás discursos que constantemente te contradicen la realidad y los vas aceptando como reales, la realidad se difuma. Ya no hay más realidad, no hay frontera entre la realidad y lo ficticio. Si yo estoy hablando adelante de un micrófono y vos me decís, no, es un micrófono, es un helado de chocolate, y yo empiezo a lamer el micrófono pensando que es un helado de chocolate, evidentemente algo está fallando. Y eso es lo que nos está pasando, hablando en metáforas, ¿no? Yo no sé cómo la ves vos. Digo, ¿pero para qué? Porque vos sos un poco... Vos tenés por ahí, seguro, otra mirada distinta a la mía. ¿Cuáles serían las resistencias posibles ante este estado de cosas? Hasta el momento me parece que en este momento mucho más de lo que estamos haciendo nosotros no lo veo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, tratamos de mantener un lugar en el cual podamos decir, ojo que las cosas no están bien. Ojo que nosotros hagamos esto no significa que eso sea lo mejor que se podía hacer. Es lo único que lo mejor que se puede hacer. Dentro de... Porque lo demás no se puede hacer. Esa es una de las maneras. Y después tratar de conversar con todo el mundo dentro de los ámbitos pequeños en los cuales uno se puede llegar a mover, como para casualmente empezar a ver si podemos resucitar algo fundamental que sí es el pensamiento crítico, que es una cosa que se ha perdido. Porque suponete, criticar a los propios y no está bien visto. No, y está condenado. Está condenado. Y es generalizado eso. Porque vos, con los amarillos les pasa lo mismo. Ellos tampoco se pueden criticar entre ellos. No, es cierto. Y entre los de este lado de la grieta tampoco. No, no. Hay una intolerancia a la crítica. Bueno, por algo debe ser. Esa es la primera cosa que a mí me pregunta. Es, bueno, a ver, pará. Si vos no te soportás que yo te pueda llegar a decir esto, esto, aquello. Que te, y me querés acallar, aparte. Y te querés acallar. Algo no está funcionando bien. Algo yo me estoy equivocando. Yo me estoy equivocando. Uh-huh. Vos no sé, pero te quiero decir. Entonces, esta es una cosa que me parece que es la que tenemos que empezar a ver. Pues yo el otro día, por ejemplo, el otro día me quedé muy sorprendido, casualmente con una cosa que yo dije que iba a hacer y que por supuesto la voy a seguir haciendo. Lo escuché a, ¿cómo se llama? El candidato de ex radical, Leandro Santoro. Ah. Actual candidato a intendente. Entonces, en un momento se ve que se acordó y picó de que le había sentido. Claro, porque esto que una cosa que no se me ocurrió a mí, yo nunca fui tan original como para que se me ocurrieran cosas a mí solo, que era, bueno, votarlo en la interna, votar ahora, en las PASO, votar en la interna Lustó. Uh-huh. Entonces, ¿que él dijo eso? Que eso era una cosa que era cómo íbamos a votar al enemigo. Ah, ah. Salió votando por el coso. Cosa que me sentí interpelado por él, porque era como si me estuviera hablando a mí. ¿No? Entonces, absolutamente asustado de que no lo vayamos a votar a Lustó, que por supuesto a quien yo no, ahora ya no solamente digo que lo voy a votar, sino que quiero hacer un llamamiento público, si vos me das tu permiso desde por tu supuesto, espacio, querido, para que todo el mundo en la capital federal lo vote a Martín Lustó. Porque yo estoy convencido de que si Macri y su apellido pierden, es buenísimo, por más que el tipo sea un cretino. Cuando yo el otro día le comentaba a un amigo radical que tengo, porque yo tengo amigos de distintos lugares, este radical, el tipo poco más me mata. Le digo, pero vos me tendrías que decir que yo te... Dice, no, pero ese hijo de puta no lo podés votar. Ya, entonces vos no sabés que es un... Pero ya sé que es un hijo de puta, no es de lo que estamos hablando. Claro, yo lo que estamos hablando que... es que pierda Macri. Exactamente. Entonces si Macri pierde en este momento, después a lo mejor sí lo votaría Santoro, ¿no? Cuando venga la otra, uh-huh, especialmente si Macri gana. También, seguro. Ahí vamos con Santoro, seguro. Pero en este momento, el único que le puede derrotar a Macri es este infeliz de quiero decir, Martincito. Perdón, Martín Lustó. Martincito Lustó. Ese. Entonces, bueno, vamos con él. Es una forma de resistencia, ¿cómo no? O votarlo a Grabois en la otra, que es la segunda decisión que tomamos para estas PASO. Yo hago mi voto público. Sí, yo con Grabois tengo un solo problema. Si no sos cristiano apostólico romano, no formás parte de su público, digamos. No es, o sea, yo como judío me siento como que no tengo cabida. ¿Vos le has notado? ¿Ha tenido alguna especie así? Sí, absoluto, sí, total. No me he dado cuenta. ¿Cómo explicarte? Imagínate que soy recontra respetuoso, soy Fernández Yechman, la pucha, si seré respetuoso de las diversidades religiosas. Pero no, lo que noto es que, claro, hay un claro tinte. Bueno, no nos olvidemos también que el movimiento peronista se define como movimiento nacional y cristiano, ¿no? También, pero uno a pesar de, por eso nunca fui, vos sabés que no fui afiliado yo al justicialismo, siempre fui adherente. Bueno, hubo un sector integrante del peronismo bastante importante, bien de derecha. Ahora que salió la luz Guillermo Patricio Kelly. Ahí va. Bueno, si te parece, pero tomémonos el cuando vos cuando volvés, cuando volvemos de las vacaciones. Sí, volvemos el lunes en agosto, próximo, en agosto, el no. próximo lunes no hacemos programa, repetiremos. Y la otra no sé. Y en el otro seguramente también, y después a la vuelta, pero mientras tanto vamos a tener cosas para madurar. Dale. Respecto al tema de las posibles resistencias. Sí. Vámonos con música. Con el último. Bueno, Negro Rada con este grupo y la banda del año 1980, con tal vez el tema más lindo de todos los que hizo, por lo menos el que a mí más me gusta. Negro Rada y la banda 1980, rock de la calle. padre me decía, no olvides la lección. La música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas el viejo me dejó, la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. El rock and roll es libre, no tiene traducción. Lo cantan los que tienen alegre el corazón. Descansan los ministros en la costa del sol. Y a veces a escondidas bailar rock and roll. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Y bueno, hasta acá llegó América Resiste, pero no quiero despedirme en el día de hoy sin recordar que mañana 18 de julio se cumplen 29 años de la masacre de La Amia. Y es una masacre que fue utilizada y que sigue siendo utilizada con intereses políticos, y pareciera ser que a pocos o a ningunos, o a algunos, perdón, no voy a decir a todos, a algunos no les importan sus muertos, no les importan las víctimas. Lo único cierto es que en nuestro país, nuestra querida República Argentina, la impunidad es lo que reina. Lo vimos en el pasado con las dictaduras, que todavía estamos buscando la verdad, los vimos en las dictaduras anteriores, los vemos en la política y también los vemos en estos casos de conmoción absoluta en la República Argentina, que siguen impunes, que no tienen solución y que nadie los cometió. Bueno, Ale, querido, gracias por estar. Alguien los cometió. Alguien los cometió. Nos tenemos que encontrar. Exactamente, muy bien, comparto 100%. Bueno, esto fue todo, fue la vuelta número 370 de América Resiste y nos vamos. Chau. We'll be right back. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.